Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola chicas, hola feuchas, hola maravillosas mujeres. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para la huelga? Muy bien, preparándonos. ¿Estáis preparándoos? ¿En serio? Bueno, la víctima que está hoy va a tratar un poco sobre este tema y nos va a dar mucha más información. Hablo de la huelga porque precisamente es algo a lo que podemos llegar y a lo que podemos participar y en donde podemos estar de una forma activa y presentes. Entonces, en ese sentido, es una actividad que tenemos dentro de la agenda de esta semana y free, por supuesto. Bueno, y también mañana empezamos el año nuevo chino. El ratón. Sí, pobrecillo. Pues no sé si estamos para celebrar el año chino, que sí, estamos de cuarentena. O bueno, sea, pues los chinos de Bilbao lo van a celebrar. El caso es que no sabemos nada de por qué es ese virus, ¿no? Sabemos los muertos, sabemos que están metidos, pero no sabemos cómo se propaga, de dónde viene. Parece ser que cerdo. Ha venido del murciélago. ¿Ah? Y se ha animal hombre y de los animales al hombre. Pero de todas formas los virus están constantemente con cambiando. Todos los que hay, ¿no? Con todos los que hay. Espérate que llegue al Spain. Sobre todo a través del avión. Sobre todo a través del avión. No, porque ya han cerrado los aeropuertos. Sí, pero eso no tiene nada que ver, el aire es libre. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos con la agenda? Pues yo para el sábado tengo el aperitivo italiano con Félix Daniel en el Vía de Fuga a las 10 de la noche. Aperitivo italiano. ¿Y dónde es eso? Pincha, el Vía de Fuga, que está en la calle Iparraguirre, cerca de Alameda San Mamés, esquina San Mamés. Ah, sí, ya. A lo de la Policía Nacional. ¿Y esos son lo de los cuentapellejos? No. No tiene nada que ver con nuestros amigos. Se llama... Aperitivo italiano. Pero no tienen... Bueno, no es aperitivo. Es aperitivo de noche. Es aperitivo de noche. Y entonces pincha Félix Daniel y una fiesta asegurada. ¡Qué suerte! Sí, pues suerte, habrá que acudir. Y el domingo también tengo aquí en Bilbao con Musuak. Organizan un maratón, el primer fotomaratón Musuak. Y bueno, las bases es buscarlas en internet para apuntarse. Las bases están en el Facebook de Musuak. Y bueno, creo que han quedado a las 10 de la mañana en la Plaza Miguel de Unamuno, detrás de la estatua. Y entonces les dan un sobre con el tema de la fotografía. Y entonces ya pues se dedican a fotografiar lo que tienen que fotografiar. Y eso es. Y bueno, pues. ¿Vas a participar? No lo sé. Alice. Porque tengo mucho trabajo este fin de semana. Ah, tienes mucho trabajo. Muchas cosas que hacer. Pero, ¿qué tienes que llevar? ¿Con las cámaras estas que tenemos, con los móviles sirve, por ejemplo? Claro, ahora mismo con lo que tenga. Vale. Cada uno con lo que tenga. O sea, que te puede servir. Si quieres ir con el bazooka. Sí. Vale. Tú también estás. Así que esas son mis dos propuestas. Muy directa. Totalmente. Pues yo tengo dos también propuestas. Una es en Bilbo Arte y como siempre son, y las dos son básicamente de cine. En Bilbao Arte siguen los días 27 y 31 con el director Kenzi Mizuguchi, que es esto, ¿cómo se dice? Japonés. Japonés, sí. Y está el lunes 27 empieza a las 5 de la tarde y son los 47 samuráis. Es completa, es una sesión de por lo menos doble, por lo menos de 3 horas y pico. Luego está el miércoles. Para echar una siesta con un castillo. A mí me encanta. Venga, se hable. Me encanta. Venga, a mí me encanta. Venga, katana y la katana. El cine. Si voy yo. Menos ronquidos. Bueno, pues entonces no vayas, cariño, porque te juro que... Aparte que más y que no, ya te lo digo, de antemano. Pero es que además, para ir a esas cosas, lo oigo todo. Bueno, claro. Si acaso te duermes, no será porque lo quieras, ¿no? Me da igual que esté más. Por un descuido. No estoy discutiendo el dormir, sino el lugar. Sí, expresamente a dormir no creo que. No, y puedes dormir, ya se me han dormido gente, pero no, vamos, hay que salir. No, si no es que se han dormido, no viendo esto. No estoy hablando de esta. Ah, estoy hablando de que la gente se duerme en los cines. Claro, que yo he visto. Sí, perfectamente. Hombre, yo no estoy hablando de las 10, sino de la gente durmiéndose. Pues dices, bueno, entonces, ¿qué más? Y luego, el día 29, tienes una cita con el cine francés, también en Bilbao Arte, a las 5 y a las 7 de la tarde, con Jean Vigo, el Atalante. Y luego, este ya es el viernes, también 31, ya son la señorita Oyu, también de Kenzi Mizoguchi. Todo esto en todo free. En el Bilbao Arte, en Urazurrutia. En Urazurrutia. En Urazurrutia 32. 32, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Bueno, pues es un sitio magnífico para poder ver películas a la gente que le gusta el cine clásico. Luego estoy en Cirica, esto es en Ronda. El domingo día 26. ¿Qué es Cirica? Cirica es una librería. Ah, vale. Y es un lugar. Sí. Y es un lugar más que una librería, en realidad. Lo conozco, es un lugar sí. cultural, es un lugar que tiene exposiciones a veces, que tiene. Uh-huh. Puedes ir a charlas, puedes estar en. Es un lugar políticamente activo. ¿Qué va a haber? Bueno, pues el domingo 26, a partir de las 7 de la tarde, va a haber un cineforum que se llama. Es una película inglesa maravillosa que yo ya la he visto y que me gustó mucho porque tiene ese humor inglés. Ese saber estar que tienen los ingleses en sus guiones, que se llama Tocando al Viento. Está situada en la época de Margaret Thatcher, cuando los mineros y las huelgas de los mineros fueron tan fuertes y tan brutales en Gales y en Escocia y en toda Gran Bretaña. Y se trata en claves de humor la... Como diríamos, un grupo de mineros que se dedican a tocar, a ser una banda de viento. Y entonces la vida en esos momentos se va haciendo de formas diferentes y va pasando un poco todo ese trasfondo que es las huelgas que les tocaba directamente a ellos, mineras y, uh-huh. y todo lo que es... profundamente político en aquel momento donde no podías estar o estabas en un lado o estabas en otro y entonces en ese sentido ellos no querían ni estar en uno ni estar en otro, pero estaban. Les tocó. Bueno, pues hoy en Carnicería Vieja también inauguran una nueva librería, que también es interesante decirlo. Porque, totalmente. Sí, Carnicería Vieja 14, Escolástica. Hoy tenían la fiesta y hoy presentaban las amantes de los libros. Qué bonito. Por Josune Muñoz. Y bueno. Ah, a lo mejor es de Escolástica. Claro, sí, me imagino. Porque, sí, es de Josune. Josune Muñoz. Ayer pasamos por allí y vimos, y la verdad es que la tienen muy bonita, porque hace esquina con el cantón y muy chula, muy chula. Han puesto unas hojas en la entrada de la... Ah, aquella que vimos en la esquina. Sí, ayer. Qué bonita. Hoy era la inauguración, así que bueno, sepamos que hay otro sitio para buscar libros. Y qué valiente la Josune para ponerse a vender libros y una librería y todo el contexto que eso lleva a nivel cultural. Y sus clases y sus cosas. Sí. Bueno, pues seguimos en Cirica, pero este es el martes 28 a las 7:30. ¿Quieres acercarte al internacionalismo? Bueno, pues va a haber una mesa redonda donde con unos textos sobre internacionalismo que están, puedes a partir de las 7:30 participar y analizar y profundizar y ver todo lo complejo que en estos momentos está el internacionalismo en estos momentos. Bueno, yo también quiero contar que el miércoles 29 a las 7:30 en el Centro Cívico de San Francisco hay una asamblea contra el desmantelamiento del Centro de Salud de la Merced. Entonces, bueno, pues habrá una información sobre la situación, la campaña de presentación de quejas. Cogimos un montón de firmas, mucha gente, para que no, porque poco a poco están cerrando. Bueno, están derivando a la gente hacia el centro de salud de Miribilla, que no pilla nada bien a la gente que está habituada a ir al de la Merced, y poco a poco pues hay menos médicos, y bueno, el de Miribilla está ahí en casa Cristo y hay mucha gente pues que no hay ni autobús que deje cerca. La gente mayor, pues bueno. Y entonces el miércoles va a haber una asamblea en el Centro Cívico a las 7:30 para ver cómo está todo ese tema. Y nada más. Pues nada más y nada menos. Ya sabéis, tenéis sitio para cines gratis y para charlas y propuestas políticas directas gratis. A por ellos. Estamos en la 97 Irratia y somos las Feuchas. Y después de esto vamos a escuchar una canción que es viral, por lo visto, y nos va a hablar esta canción un poco de lo que nos viene a hablar precisamente la víctima de hoy. Vamos a escucharla. Cuando te quedas sin techo y sin trabajo, cuando el salario no da para comer, cuando te roban la hucha, las pensiones, entonces, compañera, te tienes que mover. Por eso venimos aquí, esto tiene que cambiar. Defendamos las pensiones y ningún recorte más. Por eso pueden cantar todo el mundo, ¿eh? Es muy fácil. Defendamos las pensiones y ningún recorte más. Por eso venimos aquí, esto tiene que cambiar. Defendamos las pensiones y ningún recorte más. Por eso venimos aquí. Gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Que sí hay dinero para las pensiones, aquí lo que sobra son ladrones. Que sí hay dinero para las pensiones, aquí lo que sobra son ladrones. Arriba, arriba, arriba, arriba todos a luchar. La pensión es un derecho, basta ya de especular. Arriba, arriba, arriba, arriba todos a luchar. La pensión es un derecho, la pensión es un derecho, basta ya de especular. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, Feuchas, pues como ya os hemos adelantado, hoy tenemos con nosotras a Andrea Uña. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo estáis, Feuchas? Pues muy bien. Hola, encantada. Una de las representantes del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya, y bueno, pues queríamos hablar con ella un poco, lo importante es la huelga del día 30 que va a haber, pero bueno, primero casi empezamos haciendo un poco la evolución del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya, que ha sido un referente en el Estado español, ¿eh? Y bueno, pues que nos comentes un poco, son casi 2 años de lucha, ¿cómo empezasteis? Y bueno, pues sí, 2 años, el día 15 de enero, uh-huh. Hace 2 semanas. Efectivamente, bueno, referentes somos a nivel del Estado, porque nos lo dicen ellos además. Todos los lunes, una media de 1.500 personas desde hace 2 años, esa capacidad de convocatoria lunes tras lunes es como para tener en cuenta, porque hay movimientos también dentro del Estado, pero sus concentraciones, incluso te puedo decir que Madrid, Barcelona, Zaragoza, ciudades grandes, las concentraciones no pasan de 100 personas, 80 incluso menos. Es verdad que salgan está muy bien, pero el emblema, la fotografía del Ayuntamiento de Bilbao y la estatua de Oteiza es un referente tanto en el Estado como fuera. O sea, os podemos decir de hecho, que cuando hemos hecho manifestaciones masivas, que incluso el 17 de marzo del 2018 convocamos, bueno, vinieron a esa manifestación 117.000 personas, que es lo que dicen siempre. Cuando dicen la cifra, cifra, sobre todo desde los medios, siempre sabemos que es más, porque nunca tiran al alto. Y somos un movimiento que nace efectivamente un 15 de enero vía WhatsApp, un pásalo, por la consecuencia de que llevábamos desde el año 2011... con la reforma de las pensiones, entonces de Zapatero. Después hubo un año congeladas, el año 2012, total, y en el año 2013 otra vez, unilateralmente también, Rajoy hizo otra reforma de las pensiones. Y llevábamos desde el año 2011 hasta el 2018 subiendo un 0,25, cuando en la carestía de la vida, cuando incluso la electricidad ha subido desde entonces entre un 33 o un 40 y tantos por ciento, cuando los productos básicos han subido, es que luego llegaremos a lo de hoy, pero estoy contando el inicio. Veíamos que 0,25 se estaba perdiendo un poder adquisitivo tremendo y salimos en principio a protestar, entonces estaba Fátima Báñez de ministra. Y íbamos a protestar por las cartas, que se gastaban más en mandar una carta diciendo: señores pensionistas, tengan ustedes paciencia, no podemos, seguimos con el 0,25, hacemos estos esfuerzos. Y cuando sabíamos positivamente que todo el mundo se lo estaba llevando calentito. Claro, sí, que fue el detonante también un poco de los temas de corrupción, el tema de la crisis también. Había dinero para todo, luego el 2008 había crisis, pero todo el mundo se lo llevaba calentito, todo el dinero público no se le subía al 0,25, porque nosotros yo creo que como ciudadanos y ciudadanas, si de verdad hay una crisis, si de verdad no hay dinero, todo el mundo tenemos que apretarnos el cinturón. Pero qué casualidad que los políticos, cuando suben, se suben el 12, el 8, el 7, el no sé cuántos. La Iglesia no paga el IBI. Hay un concordato que ni siquiera... hay dinero público para la Iglesia. Reyes, no dos, tenemos cuatro. Todo eso es dinero público. Y ahí nadie se aprieta el cinturón. No les dicen: señores, mire, con este dinero, este año por la crisis, pues solo le podemos subir el 0,25. No, solamente a los y las pensionistas. Este fue el detonante. Sin saber que ese lunes, cuando nosotros decíamos hasta el lunes siguiente, allí la gente iba a responder, lógicamente, ¿no? Y así, lunes tras lunes, el 31 de enero del 2018, ni siquiera venían medios y había una media de 3.000 personas, hay fotografías, quiero decir que no es una bilbainada, sino que es un hecho constatable, además. Son hechos constatables y ya se dieron cuenta que aquello no era un grupito de pensión de jubilados y jubiladas, sino que aquello era el germen de un movimiento social que no lo llamaba ningún partido, ningún sindicato, que nace desde la libertad y desde el cabreo de un movimiento que lo mismo éramos de... habría gente de partidos, ahí, o de sindicatos, o de lo que fuere, pero allí todos íbamos a la una a reivindicar que no podíamos seguir así. En febrero se hace, tipo, por eso digo que somos asamblearios, o sea que en realidad nadie representa a nadie y, bueno, es verdad que pues, vamos a medios o nos llaman desde televisiones y hay algunas caras visibles, pero es lo único de contar o de hablar. Lo demás, nuestras asambleas son por consenso, y os explico, desde febrero ya nos empezamos a juntar primero de Bilbao y pueblos, después de pueblos que han ido viniendo, y hoy en día en Vizcaya nos juntamos los miércoles, todos los miércoles en el edificio de la Bolsa, una media de 25 a 30 pueblos. Uh-huh. Porque bueno, esto también ahora uh-huh. se hace en los pueblos. Claro. Te quiero decir que, o sea, no solo es Bilbao, el ayuntamiento donde se concentran los lunes, sino que también en los pueblos, tanto en la margen derecha como en la margen izquierda, hay concentraciones. Todos. Es verdad que Bilbao, por ser capital y que vienen aquí bueno, sí. los medios y tal, es como... Toda Vizcaya. Bueno, pero toda Vizcaya, uh-huh. en toda Vizcaya, aunque no acudan a las asambleas, sabemos que hay una media de 45 pueblos que salen todos los lunes a las concentraciones, y a nivel de toda Euskal Herria, unos 100. Sí, sí, cuando hacéis las de sábado, las masivas que van por todo Bilbao, vienen de todos los pueblos. Todos los pueblos, Guernica, Sopelana, yo siempre escucho y... De todos los pueblos, uh-huh. y además hay pueblos que también tienen mucha asistencia, hay pueblos de la margen izquierda uh-huh. Que tienen mucha afluencia, como Baracaldo, o la zona minera, o sea, uh-huh. Galdácao, bueno, hay muchos pueblos con Guernica, toda la zona de Urdaibai, hay pueblos, pero claro, son pueblos, lógicamente, pero para un pueblo que se junten, yo qué sé, 500 o 600, pues ¿y cómo? Y todos los lunes, es una barbaridad, no una barbaridad, uh-huh. es... Has dicho que fue por WhatsApp, ¿no? Pero qué, o sea, os fuisteis mandando WhatsApp gente y no sabemos. No sabéis y qué quedasteis. Un solamente día, vamos a quedar a... ponían no al 025. Pásalo. Concéntrate en el ayuntamiento de tu ciudad. Y se hizo aquí, sí. se hizo en el resto también. Uh-huh. Y ahí ya... En realidad ese fue... Ese fue... Sí, hay otras asambleas, otras asociaciones que funcionarían como asociaciones de jubilados y jubiladas. Pero estamos hablando del movimiento. Sí. Oye, yo te quiero preguntar, como movimiento que nace hace 2 años, sí. Yo creo que una de las características fundamentales, que lo has dicho tú hace un momento, fue la unión de los jubilados sí. o sea, y pensionistas, independientemente de su ideología política o sindical o cualquier historia de estas. Sí, es que nace así. Luego, cuando nos íbamos, como se explicaba, nos íbamos juntando en... Yo creo que pillasteis un poco contrapelo, por lo menos a los sindicatos. Les pillasteis un poco despistados. Hemos ahí. Pillado a mucha gente despistada, porque nadie se pensaba que este movimiento iba a continuar. Uh-huh. Después de las reuniones de las asambleas los miércoles, se hacen grupos de trabajo. Pues el grupo de argumentarios, el grupo de comunicación, el grupo de... grupos de trabajo, ¿no? Fruto de los grupos de trabajo, nacen unas razones y unos argumentos y una tabla reivindicativa. Y con esa tabla reivindicativa estamos funcionando. Bueno, ¿cuáles son los puntos fundamentales los puntos de la tabla reivindicativa? Los más importantes de la tabla reivindicativa, lo primero es, y principal sobre todo, que eso lo tenemos clarísimo, es un sistema público de pensiones, no al desmantelamiento de todo el sistema público, que con las políticas neoliberales y con todas estas políticas y estos economistas que nos dicen que no es posible mantener el sistema público, sabemos que sí, sobre todo. Sabemos por qué, porque es un derecho. Porque este sistema, porque todo lo público lo hemos ganado con luchas y con peleas en la calle. Todo el estado de bienestar no nos lo ha regalado absolutamente nadie. Y es un sistema, que además es un sistema de reparto, es un sistema donde tú trabajas y cotizas para tener luego una pensión. La pensión, ¿no? Y sobre todo, no hay, que es lo que nos quieren meter ahora, los sistemas privados de pensiones. y los sistemas privados de pensiones, sabemos que quien tiene un buen sueldo y que puede ganar un buen sueldo, no. Sí, también, durante, claro, también durante el sueldo, donde su vida laboral. Pero si llegas de pensionista, por muchas circunstancias, y sobre todo si nos metemos en el amplio mundo de las mujeres de 70 y de 80 años, si casi no se llega ni para vivir, ni para comer, ni para calentar, bueno, ¿cómo puedes entrar en un sistema privado? Oye, Euskadi ha sido uno de los, bueno, es uno de los principales territorios donde hay más sí, tema de pensiones privadas. Sí. PSVs. Incluso muchos ni se enteraban que exactamente, estaban, hay muchas empresas públicas, sí, públicas, o sea, el gobierno vasco, funcionarios, sí, cooperativas, exacto, sí, en esos todos tienen un fondo de pensión, sí, que, lo que dices tú, que sí, muchísima gente ni sabía que lo tenía hasta que se jubilaba. Pero todo con intereses para bancos, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno de los principales sistema es público. Mantener el sistema público de pensiones. Pensión mínima de 1.080, y diréis, ¿y por qué lo de 1.080? 1.080 es una recomendación de la Carta Social Europea, donde España participa y lo tiene firmado. Es decir, que nosotros, que es el 60% del salario medio interprofesional, bueno, aquí no llega a eso, pero porque incluso en algunos países... Bueno, quedan 130 euros para llegar a los 1.080 ahora. Sí, bueno, según quién. Bueno. Ah, bueno, con el salario mínimo. Salario mínimo, bien, interprofesional, sí, no sí, son las pensiones, vale, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Las hay. Que la pensión mínima recomendada por la Carta Social Europea es de 1.080 y un salario mínimo interprofesional, también recomendado por la Carta Social Europea, de 1.200. Es decir, nosotros pedimos las mínimas. El otro día me decía un señor de estas gentes que no entienden, ¿no? Me dice, si, claro, como a ti no te han regalado, no te han dado una pensión de 2.000 euros, es que hay un desconocimiento tremendo. No, nosotros decimos... Pues que a nadie le han regalado. Hay gente que cobra 2.000 euros, pero es porque se la ha currado. Se la ha currado. Y además, si decimos 1.000 euros, no entramos en los que cobran 1.600, 1.400, 1.500, 2.000, 2.000 y pico. O sea, es que lo primero que hay que saber es por qué se piden mínimas contributivas. Uh-huh. Y las no contributivas no es... hay otro porcentaje que también se pide subida, pero no es como las contributivas, sino que si estos son de 1.080, me parece que llegan a un... No sé si son 600 o 700. Las no contributivas son una mierda, no ahora. Sí, de claro. Las no contributivas son de 500 300 y de 400 pico. Y de 500, vale. Y entonces es lo que se pide, que se adecúen o se acerquen a poder vivir dignamente. ¿Qué es vivir dignamente? Llegar a fin de mes. ¿Qué es poder llegar dignamente a fin de mes? Pues no tener que elegir o encender la calefacción o comer, o comprar las medicinas o comer, o comprar y no... ¿Por qué no llega? Y porque lo sabemos, que la vida no llega... Es cuando dices 1.000 euros... Si 1.000 euros entre la comunidad, los seguros, los gastos, la luz, la electricidad, la lo que pagas de la comunidad, que ya lo he dicho, tú haces esos montoncitos como hacían nuestras mamás y nuestras madres, montoncitos, ¿y qué te queda? O sea, pues imaginaros... Bueno, eso por no hablar cuando vas al súper. Bueno, y vale. Y el bueno, todo. Por eso. Entonces, ¿qué se pide? 1.080 de pensiones mínimas y 1.200 de salario mínimo interprofesional, porque así también se puede. Oye, es que hay trabajadores y trabajadoras que son pobres trabajando. Totalmente. Pobres y que además tienen una ayuda de RGI porque no les llega y están trabajando, porque cobran 800 euros y son cuatro. No llega. Entonces, todo esto, lo primero, 1.080, 1.200. Después... La revalorización automática del incremento del coste de la vida o el IPC real por ley. Y aquí llegamos, como dice, ¡jo! Pero si les han subido con el último gobierno progresista 0,9 y todavía no están conformes y siguen en la calle. Es que el IPC, el 0,9, no es el IPC real. porque si tú vas a la compra, no te sube hasta un café. El café no te sube 0,9. Te redondean y te suben 10 céntimos, 20 céntimos, que si haces el porcentaje, fíjate lo que es, ¿no? El IPC real es lo que en realidad cuestan los productos básicos. Y yo pongo en productos básicos la calefacción y la electricidad también. Y no llega pensiones de 400 euros, 500 o 800, se han subido con el 0,9 céntimos al mes y 4, 5, 7 máximo a las de 1.000, 9 euros. Si consideráis, si consideramos que esta es una subida como para ya irnos a casa contentos después de estar de 2 años, porque en realidad es lo mismo. Yo te voy contestando, ¿no? Vale. Acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Actualmente es un 37,5% en algunos, en otros 45%. Y lógicamente, si las mujeres hemos ido... Yo estoy hablando de las pensionistas que estamos en la calle, ¿eh? Si las pensionistas, mujeres... Bueno, si entramos en la ley de la dote del año 70, que nos mandaban a, una vez que te casabas a tus casas y no te dejaban trabajar, te mandaban a tus casas para los cuidados y las que trabajaban, que no estaban en fábricas, tenían otros trabajos, eran las que tenían que entrar y salir de los trabajos porque los cuidados siempre han dependido de las mujeres. Por lo tanto, tienes menos aportación, no tienes cotización, menos cotización, tienes menos cotización. Es que ni siquiera había cotización, ni siquiera. Por eso había una ley que decía que ha permitido que las mujeres cobren alguna pensión exclusivamente con 7 años de cotización. Ni a una cartilla en el banco. Nada, todo con el marido. Eso es. Y te decías, entrabas en la seguridad social con el marido, a veces la seguridad social... Bueno, esto, entonces, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres... nuestras reivindicaciones. La derogación tanto de las leyes laborales del 2010-2012 como de las de pensiones del 2011-2013. ¿Qué son esas leyes? Tanto las laborales como las de pensiones, las que nos han llevado a esta situación. Uh-huh. El despido libre, todas estas cosas que entraron, paro, más paro, pocos sueldos, poco poder adquisitivo... Y las pensiones, lo mismo. En las reformas, tanto del 2011 con el factor de sostenibilidad, como las del 2013, que cada vez que vamos cumpliendo años nos van quitando también aportaciones, queremos que desaparezcan. Hay otro tema sangrante, que son las jubilaciones anticipadas. Es decir, tú tienes cotizados 40 y tantos años, pero si te quieres jubilar, pues porque como ya tienes, dice la ley, que tú te puedes jubilar los años cotizados, si te jubilas, te descuentan, hay unos coeficientes reductores que te descuentan, no te puedes ni imaginar cuánto. Nos parece injusto porque ya se cumple los años que dice la ley que tú ya has cotizado y si te permiten jubilarte, ¿por qué te tienen que reducir? Porque eso es de por vida. Yeah. No te creas que te reducen y dicen, no, pues cuando llegas a los 65, no, no. Te reducen automáticamente. A unos les dan pensiones vitalicias y hasta no sé cuántos millones, pero a los que se jubilan antes, aunque tengan cotizados, le restan para toda la vida. Pensiones de viudedad. Nosotras lo que queremos es que sean el 100%. Las viudas no se puede permitir en la situación que quedan. Y con la reforma y con una de las cosas que se han conseguido es que se subiera del 52 al 56%. Pero es insuficiente. O sea, de repente te quedas viuda. Aquí estamos hablando de las pensiones del 56, del 52 al 56. Pero no estamos hablando de las viudas jóvenes, que son también pensiones. Las viudas jóvenes quedan en una situación tremendamente abandonadas. Y las pensiones de orfandad son 200 euros las que son. Entonces, pensiones de viudedad 100% de la parte cotizada a su pareja. No a los beneficios fiscales o a las pensiones privadas con dinero público. Y la derogación del factor de sostenibilidad que con nuestras luchas lo que hemos hecho ha sido suspenderlo, dejarlo ahí hasta el año 2023. Un poquito de música no se puede para digerir todo este elemento, bueno, es y esta cantidad de información y de números y de intensidades diarias que, en que vivimos las mujeres, los pensionistas y la mitad de la población, por decir algo. Pues justo tengo aquí una que es Ayoa Embaz, que siempre ha sido aquí una luchadora y nos va a decir a las mujeres eso de no nos moverán y a todas las jubiladas, pensionistas, aquí estamos. Bueno, menos mal porque había... Si hablo mucho mejor. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablar por mis palabras y mi sangre. Bueno, aquí seguimos con Andrea Uña y, bueno, a ver, Andrea, ya porque se nos va a ir agotando sí, el tiempo. Se me ha olvidado lo de la pensión, que eso es otra de nuestras reivindicaciones, la jubilación, que no nos la alarguen a los 67 años, que ya este año son 65 con 10 años. Pues no, dentro de las leyes de pensiones es una de las derogaciones. Se va a derogar lo de los 67. Va a haber una reforma bastante profunda. Bueno. Yo no, de promesas estamos hartos. Vale. Bueno, a eso vamos. A ver, yo quiero que hables un poco ahora ya de que nos hemos hablado un poco de la evolución de los principios del movimiento pensionista. Lleváis ya, pues no sé, yo creo que dos meses o algo así, hablando de una huelga general. Yo lo primero que quiero preguntarte es, ¿la huelga general quién la convoca? Bueno, ya ha ido, ya has partido mal de la información. No. Nosotros, después de este movimiento y de haber conseguido absolutamente poco estar en las agendas de los políticos, rellenar sus programas, promesas, y con los presupuestos de Montoro, para unos acuerdos puntuales políticos entre el PNV y el PP, firmar los presupuestos y subida del 1,6 para las pensiones más bajas, las normales, porque el 1,6 subieron para todas, y 3% las más bajas, que eso es lo que estamos pidiendo, porque ahora ha sido 0,9 para todo el mundo, incluso para estas pequeñas, por eso de los céntimos. Vale. Lo único que hemos conseguido es eso con los presupuestos de Montoro, que por cierto todavía están, porque los presupuestos todavía no han entrado. Estamos funcionando con los de él, porque todavía los presupuestos será otra de las primeras cosas que se hagan con este nuevo gobierno, ¿no? Y dos años, el año 2018 y el año 2019. Pero es que no se ha derogado la ley del 0,25. Es decir, que incluso la subida del 0,9 es para este año. La ley que nosotros pedimos que se derogue es porque tú imagina que este gobierno, por la circunstancia que sea, fracasa. En el año 2021 volvemos a 0,25 porque la ley está en vigor. Lo único que hemos conseguido, lo que te he dicho, con los presupuestos de Montoro, esa subida 2018-2019 y 2020, lo primero, el 0,9, insuficiente porque está muy lejos de nuestras expectativas y de lo que pedimos. Sí, segundo, nosotros, el movimiento de pensionistas, al igual que el movimiento feminista, no podemos convocar huelgas. No se pueden. Son los sindicatos los que pueden legalizar y solicitar las huelgas. No desde hace dos meses. Desde mayo, después del fallido de las primeras elecciones de abril, con ese gobierno en transición, y sin saber cuándo iban a ser elecciones, que fueron en noviembre, y sin saber qué gobierno iba a salir, nosotros dijimos, cuando digo nosotros, decimos el movimiento de pensionistas, tanto de Vizcaya como de toda Euskal Herria, que nos juntamos una vez al mes en Vitoria, todos los Vitoria, la CAP y Navarra, empezamos a exigir un salto cualitativo y cuantitativo en nuestra lucha. Y empezamos a hablar con todos los sindicatos que hay en este país, con todos los movimientos sociales y agentes sociales que hay en este país. Y llevamos desde mayo con reuniones. Y nosotros lo que proponíamos un paro de 2 horas o de 4 horas, porque teníamos ya que dar el campanazo, quiero decir, mover un poco, ¿no? Que estábamos ya como si fuéramos una baldosa y todo la rutina. Lo mismo, la rutina. Y fueron los mismos sindicatos, en este caso, de la Carta Social de Euskal Herria, que no solamente hay dos, el AILAF, sino que hay muchos, incluso la CNT, que de nacionalista ya me dirás tú lo que tiene, y más de 100 organismos sociales, casi 100 de la Carta Social de Euskal Herria, fueron los que nos dijeron que adelante. También estaban UGT y Comisiones Obreras, y en un principio nos dijeron que lo veían bien, pero de repente se han retirado y lo único que hacen es acusar, que además no es cierto que esta huelga sea una huelga nacionalista, ni que los movimientos de pensionistas convoquemos huelga. He explicado el proceso. Después, ¿no tenéis un poco de miedo de eso? No, porque nosotros no. Quiero decir, porque no está. A ver, yo por lo que oigo, o por lo que se oye a través probablemente de los medios. Claro. El tema de que el movimiento pensionista siempre ha sido un movimiento independiente. Lo es. Y con el tema de la huelga está no sé, me da la sensación, por lo que oigo en distintos medios, da igual, nacionalistas, claro, que progresistas, que de derechas. Está un poco como dependiendo. Yo creo que igual no habéis explicado bien lo que tú acabas de explicar aquí, el tema de que está el movimiento pensionista no puede convocar una huelga, que se tiene, eso, que apoyar en los sindicatos, y que hay sindicatos, eso, que apoyan eso, ¿no? Eso sí, se sabe, sí, igual, claro, que el movimiento feminista. Claro, claro. Y nadie se ha... Mira, en el movimiento feminista dos años, con huelga general, 2018 y 2019, ninguna voz de ningún sindicato nacionalista o no han dicho nada. ¿Por qué? Porque este movimiento, aquí está pasando algo gordo. Somos la primera vez que un movimiento de las características de los pensionistas, que lo único que hacíamos, los que yo llevo justo 2 años jubilada, es decían, mira, estos ya, pues a ver, obras y el inserso y no sé qué. Y de repente aquí hay un embrión de lucha. Es un embrión, es algo que se estudiará en las universidades. Es un movimiento plural, transversal, que de verdad se están encargando desde los medios del poder de decir lo contrario. Pero no es verdad. Es verdad que hay 2 sindicatos que están en contra, que están en contra de esta movilización. Uh-huh. Pero el resto no. Los movimientos sociales tampoco. La mayoría del tejido social tampoco. Pero no tenemos poder porque el poder sabemos dónde está. Los medios de comunicación nos ningunean. Nos ningunean. Aquí no. Nos ningunean. Las entrevistas del presidente... Urkullu, por ejemplo, no nos ha recibido. Uh-huh. Y hemos pedido entrevistas. El presidente del gobierno, porque hemos tenido funciones y también están pedidas. No nos contestan. Nosotros no hacemos ni organizamos una huelga. Nosotros lo que hicimos era dar un salto cualitativo y cuantitativo y nos dijeron que para hacer un paro de 4 horas les resultaba mejor o que era mejor hacerlo de un día. Y si teníamos apoyos, y nosotros apoyamos esta movilización, porque ha nacido de nosotros, ¿eh? Uh-huh. Desde ahí. Sí, sí, este gobierno, el gobierno español ahora lo primero que ha hecho, ¿no? Decir que sube las pensiones un 0,9, ¿no? ¿Qué es eso, no? Bueno, o sea, la idea es cambiar la ley y poner que suba el IPC, lo mismo que sube los productos, hacerlo, pero es que no hay... presupuestos todavía, no hay nada. A ver, llevan 6 días. Tú me estás preguntando lo que dicen otros y tal y cual. No es verdad. Yo creo que el movimiento, y que no lo explicamos bien, pero si llevamos todos los lunes desde hace 2 años explicando todos los días lo mismo. Yo creo que sí, está bien explicado. Yo no estoy diciendo que no esté bien explicado. Yo estoy diciendo que el tema de la huelga ahora da la sensación, por lo que yo he oído en los medios, y te vuelvo a repetir, que me da igual en medios nacionalistas, que progresistas, que de derechas, que viene convocado por unos sindicatos. No es verdad. Vale, claro, pues es verdad, claro, que lo han legalizado. Claro, es verdad, eso verdad. Es. Entonces, uh-huh, que empiezan a hablar, a dar esa sensación de que el movimiento pensión, que puede ser, no, mira, te digo que no, intoxicación, pero que están hablando de que el movimiento de pensionistas, que se caracterizaba precisamente por tener independencia, pues que bien, ahora, con una huelga que convocada por unos sindicatos, ha dejado de ser un movimiento independentista. Efectivamente, si de verdad estuviéramos todos por lo mismo, incluso los pensionistas que son más cercanos a otras ideologías estarían incluso con nosotros. Uh-huh. Es que hay un grupo de pensionistas, uh-huh, que no están a favor, pero no es la mayoría. La mayoría estamos. Yeah. La mayoría estamos. Es más, el logo de esta manifestación. Eso el es. Lema, yo quiero preguntarte un poco las razones, o sea, las razones de la huelga ya las has explicado. Sí. Un poco, ¿cuál es la reivindicación para el día 30? Fijaros a ver si. Que es la huelga general. Si alguien puede estar en contra de esto. Pensiones, salarios y vida digna. Pues no. ¿Alguien está en contra de la reivindicación de esta movilización de los pensionistas que ha terminado porque la han legalizado unos sindicatos dentro de la Carta Social de Euskal Herria, no 2, que hay muchos, uh-huh, y movimientos, uh-huh, y que han dicho que sí? ¿Alguien puede estar en desacuerdo? Pues no. Que me miran a los ojos y que digan. Pues sí, pues no, claramente no. Vale, oye, yo quiero preguntarte una cosa solo ya, para ir terminando. ¿Por qué... Oye, se me ha olvidado. Paso. Ahora se bueno, me ha ido la olla. Claro. Con la, el Bella Ciao se me ha ido la olla. El tema de que están infectando sí. los medios y todo esto, yo lo que veo es, claro, porque la huelga solo está hecha en Euskal Herria, ¿no? Claro. Convocada en Euskal Herria. Y claro, los de la derecha no lo van a apoyar. O sea, Ali, ¿quiénes van a, decir, a apoyar? La izquierda. Entonces, ¿qué historia van a decir? ¿Qué te voy a decir? Es nacionalista. Que, bueno, es que... Los mismos sindicatos que aquí están en contra de la huelga están en grandes formatos a favor de la huelga de Francia, uh-huh. de los pensionistas. Ya. Yeah. Lo que en un lado apoyan, aquí claro, no porque allí no les molesta. Yo quería preguntarte eso. ¿Por qué los sindicatos como UGT y Comisiones Obreras se han desvinculado de esta ellos huelga? Sabrán. Pero no lo han dicho. No, dicen no. porque es nacionalista y que, sola, y que no se hace en todo el Estado. Pero nosotros no vamos a organizar una huelga a nivel del Estado, tendrán que ser, además, es precisamente estos sindicatos, que tienen, precisamente por el Estado, porque son estatalistas o no bueno, sé, no, de, precisamente hombre, no se puede caracterizar. Bueno, hombre, estatales claro que son. Pues son bueno. estatales, quiero decir que ellos, precisamente... El pero ILAF, aquí también tiene mucha fuerza, ¿eh? El, ya, sobre mira, todo antes Comisiones la, Obreras. Antes era la primera, ahora es la cuarta. Pero bueno, no voy a entrar en esos temas. Quiero decir que Comisiones Obreras y UGT están por el Estado. Ya. ¿Por qué no se han recogido todas las plataformas, todas las reivindicaciones si se ha hecho? Porque hay plataformas. ¿Eh? Hay plataformas uh-huh. que llevan incluso más tiempo que nosotros. ¿Por qué no? Yo quería vale. preguntarte, ya poniéndonos en el día 30, ¿cómo visionas ese día? Es decir, ¿qué habéis pensado? ¿Cuáles son las acciones que va a haber? Sí, pues como una huelga desde la mañana. Bueno, estamos teniendo trabajos que nosotros no nos gusta llamar grupos de huelga, sino grupos de movilización. Estamos trabajando los pensionistas con todos los grupos de barrios, de pueblos. Durante todo este tiempo ha habido charlas, concentraciones, va a haber una cacerolada el día 29 para calentar un poco de 9 de la noche a 9 y cuarto. Mañana en la Plaza de Santiago, el Comité de Huelga del Casco Viejo, hay una charla con grupos y luego hay una manifestación también. Y en todos los pueblos y en todas las ciudades están desde hace, pues desde que hablamos ya de hacer el día 30, uh-huh. Se está trabajando sobre ella. Entonces, cada grupo tiene, pues a las 9 de la mañana, los piquetes informativos. Ya, ¿eh? Eso, sí. O sea, aquí es un todo informativo. ¿Qué tanto derecho tiene los que estamos a favor de la huelga uh-huh. como los que no lo hacen? Pero yo sí, hay mucha intoxicación, yo sí diría como José Martín, que si no luchas o no estás de acuerdo, ten la decencia de dejar a los demás. Es lo único que podría claro, decir. Claro, por supuesto, sí. Y luego también va a haber una manifestación el sí, 30. El 30, hay una manifestación en Bilbao a las 12 del mediodía, desde el Sagrado Corazón, que lo empezamos nosotros los pensionistas, y luego en columnas en la Plaza Moyúa se irán sumando el resto de los movimientos. Uh-huh. Y terminará en el Ayuntamiento de Bilbao. O sea, a las 12, Sagrado Corazón, sí. La cabecera de la manifestación. Y luego termina en el Ayuntamiento, como siempre. Como muy siempre. Bien, muy bien. Y luego ya por las tardes, todos los pueblos que quieran... Esta sería la central, uh-huh. pero en pueblos... Bueno, habrá en pueblos, me imagino. A Basauri, las 6, a las Baracán, 7, a las por 12, ahí creo que sí. Basauri creo que es por sí, la tarde. Sí, hacen por la tarde. Sí, sí. O sea, el jueves 30. Muy bien. Es jueves. Sí, jueves 30. Sí, la semana sí. que viene, el jueves 30. Y lo único 30. Que nos recordemos... Bueno, eso, yo que quiero decir. Que digas algo, o sea, bueno, que pues una especie de llamamiento para terminar. Lo he dicho hace un rato. Creo que el lema de esta manifestación, la lucha de los pensionistas desde hace 2 años, el 0,9 de subida, que queda muy lejos de nuestras perspectivas, como estoy diciendo, y las pensiones públicas, dignas y suficientes, el trabajo suficiente, el llegar a un sueldo, un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, que además así me habían dicho que en 4 años iban a hacerlo, y vida digna para todos, para los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes en precario, hay falsos autónomos, que incluso el otro día un chico de un repartidor de pizza de 18 no años... Una sentencia, bueno, tremendo con estas razón. Cosas. la precariedad en los trabajos de las mujeres, la precariedad de las trabajadoras de hogar que siguen con este sistema extraño, los trabajos de las residencias, los trabajos en precario, vida digna, salarios dignos, pensiones dignas. Acudamos todos y todas. Sí, vale. Oye, pues nada, gracias. Andrea, ha sido un placer. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotras por traernos aquí ser la voz también. Pues sí, por lo menos para que no nos intoxiquen tanto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y suerte el 30. Eso es. Mucha suerte el 30. Que nadie nos ha regalado hasta nada. Hasta el jueves, nadie nos ha regalado nada. Nadie, nunca. Y las pensiones son un derecho, que no nos olvidemos nunca. Los derechos no se piden, los derechos se conceden. Gora. Y se ejercen también, sí. Pues estamos en la 97 Irratia, somos las feuchas, seguimos siendo las feuchas, vamos. Sí, sí. Aquí estamos. Pues bueno, no sé si nos queda tiempo para algo o directamente nos vamos despidiendo ya. Ah, dice aquí la chula que nos quedan 5 minutos. Pues bueno. Pues vamos a escuchar antes algo... de una cancioncita, no sé si queríais decir algo. Añadir algo más, Andrea. El tema de la huelga o si os vais a sumar, si qué. Si o... queréis, también efectivamente podéis decir vosotras vuestra opinión. Pues yo como sí, joven, como yo desde luego me voy a sumar a la huelga, lo tengo muy movimiento claro. Feminista se movimiento feminista, movimiento estudiantil, está también... Como trabajadora también creo que en activo, creo que es una lucha que... O sea, que, no vas a ir el jueves al curro. No voy a ir, por supuestísimo, porque creo que, vamos, que es lo yo mínimo. Yo no sé si se cerrará el colegio, pero mi hija hace huelga y no va a llevar a los niños a la escuela porque es una lucha justísima. Uh-huh. Por nuestras pensiones de hoy, por nuestras pensiones de mañana. Todos nuestros derechos, o sea, nuestros derechos laborales y nuestros derechos sociales y todo. Y luego creo que bueno, que hay que dar un pulso. Sí. Y que además que se muevan, que de verdad no podemos estar en esta situación. No se puede tener a tantísima gente con tantos recortes sociales. No se puede. Aquí la gente está, no sé, en general, pero yo creo que hay que impulsar esto porque que si no nos vamos a quedar, no sé, nos tienen atontados con el consumismo y con los móviles y con el internet. Bueno, ahora sé recordar que no nos va a dar. Bueno, recordar solamente recordar esto. Todo lo que tenemos y el estado de bienestar se ha conseguido con calle, luchas en la calle y huelgas generales. Bueno, pues ahora sí que nos dice la chula que pues, ya se acabó el tiempo. O sea que nos vamos a Manuela y yo no vamos a opinar al respecto hoy. Nos vamos en este a despedir. Experimento social que son los viejos. Sí, y bueno, pues lo que iba a decir, que nos vamos precisamente a despedir con una canción de todas esas mujeres que salieron a la calle a cantar, fue el Día de la Mujer, pero que también vale para este día, ¿no? Para el día 30. A la calle 1000. Estamos bueno, eso en la 97, es. Como bueno, feuchas, pues eso, que nos vamos a despedir con esa canción y nada, pues que hasta la semana que viene, que nos podéis escuchar de mañana de 4 a 5 y el lunes de 2 a 3 y nada, pues y que estamos en la 97, estamos en la 97 y entre medio la huelga. Feuchas. Eso es. Agur. A por todas. Agur. Agur. Sin contrato y sanidad, el trabajo.